El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, ¿qué tal amigos oyentes, amigos televidentes? Es un gusto compartir con ustedes un sábado más. Estamos listos para informarnos a través de este medio durante 60 minutos. Hoy es sábado 12 de agosto y gracias a quienes están a esta hora enganchados a través de la sintonía de Radio Coqueta 96.5 en todo el Cantón Chone, Radio Milenio 96.5 en el Cantón Flavio Alfaro y en las zonas rurales del Cantón Chone, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12 en todo el territorio de Chone. A esta hora de la mañana vamos a saludar a la señora Lucía Álvarez. Ella es la directora financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone. Bienvenida señora Lucía al programa. Estamos listos para compartir información oportuna sobre el tema financiero y sobre todo de lo que se discutió la semana anterior en la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana. Gracias por su presencia, un gusto, buenos días. Gracias, Arturo. Muy buenos días con toda la ciudadanía que nos escucha. Sí, en realidad esta semana nosotros, el GAD municipal del Cantón Chone, cumplió con lo que manda la ley en cuanto a la Asamblea Local de Participación Ciudadana. Sí, vale recordar que esa Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana se desarrolló el miércoles pasado, fue en el auditorio número 2 de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Chone. Vamos a hablar en primera instancia sobre lo que se presentó en materia económica, lo que maneja el GAD municipal y que fue aprobado en mayoría la semana anterior. Coméntenos un poco acerca de lo que se presentó. Bueno, el día miércoles se presentó la priorización de los... se presentó a la Asamblea para la priorización de proyectos para el año 2018. Se explicó a la ciudadanía cómo el GAD Chone ha hecho la determinación de ingresos para el año 2018. Ok, coméntenos en cifras. A ver si nos ayudan, por favor, el tema de producción con algunos planos que tenemos para graficar y que justamente quienes están viéndonos puedan observar de lo que estamos hablando. Ahí hay un cálculo de impuestos justamente del tema predial urbano. Explíquenos, doña Lucía, por favor. Bueno, se le presentó a la ciudadanía una gráfica de cómo ha sido el comportamiento de los impuestos. Los principales impuestos municipales que tenemos son los predial urbano y predial rústico. Año a año la municipalidad hace una emisión que se le hace en el mes de enero. Entonces hicimos una comparación, emisión versus recaudación. El año, la recaudación es ha ido bajando en... No hay cultura tributaria en la ciudadanía, sin embargo, la ciudadanía exige obras, pero no está cumpliendo, y eso nosotros hacemos un llamado para que la ciudadanía concientice esto y cumpla con su deber ciudadano del pago de impuestos. Hicimos un comparativo del predial urbano y predial rústico, que son los impuestos base municipales, y allí en la gráfica ustedes pueden ver la línea azul representa a la emisión y la línea roja representa a la recaudación, una gráfica de la recaudación, y ustedes ven cómo el año 2015, 2016, el 2017 es estimativo porque esa línea que está descendiente, solo nosotros hemos considerado la recaudación efectiva hasta el mes de junio. Entonces es un año que en realidad no lo pudiéramos comparar, pero el 2015 y el 2016 sí. ¿A qué se debe el tema de que hay una poca estimulación por parte de la ciudadanía para cancelar el tema de los predios urbanos? A lo mejor necesitan más información, hay poca cultura tributaria. ¿Cuál es en sí la causa de todo esto? Yo pienso que hay poca cultura tributaria, porque la verdad, por ejemplo, tenemos muchos casos puntuales que ya los tenemos identificados de ciudadanos que conocen la cuestión de la prescripción y esperan que su predio prescriba para acercarse a la municipalidad. Y eso no debe ocurrir. No debe ocurrir porque, Arturo, no, lo que se paga por impuesto, digamos que usted pague un valor máximo de $100 por impuesto predial rural, urbano o rural, pero es al año. Hay unos que pagan, bueno, $20, $10, dependiendo. Eso depende de la construcción, porque ahí para el cálculo del valor del predio o del avalúo del predio, viene el valor del terreno, dónde está ubicado. Son algunos elementos que le dan el valor a la tierra y que también le dan el valor a la construcción dependiendo del tipo de construcción. Si yo tengo una construcción mejor, pues te voy a tener que pagar un poco más. Y dependiendo dónde esté mi terreno, si está en una parte comercial, si está en una parte residencial o si está en una parte, bueno, dispersa, el valor va bajando dependiendo de los proyectos que se estén ejecutando también. Pero sí, es importante que la gente entre en conciencia de esto y que compare lo que paga de impuesto y cuánto exige. Entonces nosotros, para poder cumplir con la obra pública, necesitamos también que las personas contribuyan con su cantón. ¿Cuál es el porcentaje del 2017 en cuanto a pagos? El pago, pues más o menos llegamos a un 20% de lo que nosotros emitimos. ¿Y cuánto es la estimación para el 2018? Bueno, la estimación para el 2018, nosotros vamos a entrar ya, y es penoso esto, ¿no? Porque no deberíamos esperar que nos exijan el cobro, sino nosotros ir voluntariamente a pagar. Ahorita ya en este último trimestre del año nosotros vamos a entrar con las personas que adeudan a la municipalidad de manera fuerte con el auto de pago, y de allí vendrán los procesos coactivos. Además, nosotros ya tenemos vinculación con todos los organismos de control y vamos a enviar esta base de datos de los deudores del municipio. Hablo de deudores de impuestos, de tasas, de patentes, de todos los impuestos y contribuciones. Vamos a enviar esta base de datos tanto al Ministerio de Relaciones Laborales, vamos a enviar en algunos casos a la Contraloría por algunos conceptos que también se deben, y algunas instancias al SRI. Ya esto se va, como yo les sé llamar, se va cerrando el círculo. Yo necesito, supongamos, soy una persona que estoy desempleada y hay una oportunidad de trabajar en el sector público. Un requerimiento es el certificado de no tener impedimento. Si usted debe a la municipalidad, pues el certificado le va a salir con impedimento hasta que no arregle. Entonces, eso nos va creando problemas en el ámbito personal, porque de pronto yo pierdo la oportunidad de un trabajo por ese certificado, pero es una responsabilidad o una cuestión que yo la debía haber arreglado en tiempo. No esperar hasta llegar a este tope y recién allí empezar a arreglar los problemas, y va trastocando toda nuestra situación. Entonces, yo hago un llamado a la ciudadanía a fin de que no se perjudique, porque es un perjuicio que se está causando para sí mismo. Sin duda, porque obviamente si hay un impedimento, no va a poder trabajar, porque hay una deuda pendiente que usted no ha resuelto con el municipio de Chone. Y pasa en este municipio y pasa en todos los municipios del país. No solamente hay un caso puntual aquí en el Cantón Chone, sino en todos los municipios del país. Ahora, ¿son deudas del momento de esta administración o son deudas también que se arrastran de las anteriores administraciones? No, son deudas, Arturo, ¿qué te digo? Vienen deudas desde el año 99. Bueno, hay personas que ya deudas desde el año 99 acá han venido y se han acercado a hacer la solicitud de prescripción, porque, bueno, tienen el derecho de solicitar la prescripción, porque nosotros la obligación es de los 5 años hacia atrás. Pero hasta tanto no pidan la prescripción, para nosotros son deudores. Además, también en el caso, por ejemplo, de la actividad comercial, de la actividad de construcción, para la gente que trabaja con contratación pública, también se les va a crear un problema para los, por ejemplo, ingenieros civiles o personas que hacen actividad económica que venden a través del CERCOP, pues van a quedar inhabilitados, porque también esta información se va para el CERCOP. Bueno, y eso es importante, entonces, acercarse hasta el municipio para arreglar este tipo de casos. Vamos con otra gráfica, a ver si nos colaboran en producción, y de paso ahí nos va explicando justamente lo que se le presentó a la Asamblea de Participación Ciudadana el miércoles de la semana pasada, señora Lucía. Sí, bueno, Arturo, muchas gracias. Sí, se le presentó a la ciudadanía la estimación de ingresos, ¿no es verdad? Porque en cuestión pública nosotros tenemos que determinar primero una estimación base de ingresos para, en base a esos ingresos, establecer nuestros techos de gastos. Hemos establecido que para el año 2018 nuestro ingreso total presupuesto del municipio tentativamente sería 31.334.916,56. Tentativamente. Sí, porque es un estimado, ¿no es verdad? Ok. Este total está, está desglosado con impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes, otros ingresos no operacionales, bienes inmuebles, transferencias y donaciones de capital, ingresos de financiamiento y cuentas por cobrar. Nosotros, el presupuesto se divide en ingresos propios. Los ingresos propios son los que nosotros generamos como entidad, como GAD municipal. Aquí está lo que son los impuestos, el aporte de la ciudadanía. Ese aporte, ustedes lo pueden ver allí, apenas es en impuestos el 2% del presupuesto total. Eso es para la reflexión de la ciudadanía. Hemos sacado ahí el porcentaje que está allí. Bueno, es algo súper bajo. Demasiado, o sea, bajo, sí. En tasas y contribuciones, el 3%. Esta tasa, allí están concentradas lo que son la tasa de recolección de basura y la tasa de contribución especial de mejoras, que son las tasas que son el rubro que se recauda un poco más. En la rentas de inversiones y multas, esa de allí vienen los arrendamientos de locales comerciales como son mercado, pasaje San Cayetano y terminal terrestre, que ahí también estamos entrando ya un poco con control más en eso, porque ahí en esos arrendamientos tenemos un ya casi como un cáncer de la ciudadanía de allí, de los ocupantes del mercado, que tienen resistencia a pagar sus canones de arrendamiento. Sin embargo, tampoco le dan espacio a que otras personas que sí quieren pagar ocupen los locales. A veces so pretexto de que no venden, pero si no venden, pues... Bueno, y va a llegar el momento que hay que intervenir. Claro, ahorita estamos, bueno, ahorita con lo que... la circunstancia se nos ha hecho un poco dura de poder entrar con fuerza a cobrar, porque sabemos lo que pasó el 16 de abril, que nos afectó a todos. Pero también yo quisiera que la ciudadanía sea consciente y entienda que también el municipio, para poder servir y cumplir con las exigencias, pues necesitamos la colaboración de todos, y ahí está la colaboración, o sea, del pago. Si yo quiero pagar, de pronto no tengo para pagar toda la deuda, pero voy y digo, voy a pagar de a poco, pero la gente no se acerca. Y ahora la pregunta de cajón aquí, a ver, ¿todo lo que se recauda satisface para hacer obras o no alcanza? No satisface para hacer obras. Arturo, nosotros tenemos, por decirte, un gasto operativo. Te hablo de gasto operativo solo por decirte de lo que tenemos que gastar para la recolección de basura, que viene, involucra los gastos por combustibles, repuesto de la maquinaria, cambio de llantas, el honorario de la persona que está allí, mascarillas, todo lo que tiene que ver con el personal de protección de la recolección de basura, lo que es la maquinaria de equipo pesado para el mantenimiento de vías. Y el material operacional de la institución, nosotros más o menos tenemos un gasto de unos 2 millones. Y si sumamos lo que tenemos en impuestos, lo que recaudamos por impuestos, apenas llegamos en este cuadro que ustedes tienen aquí a 1.5 millones. Entonces, pues quedamos en déficit, ni siquiera para el operativo. Hay un déficit. Por eso es importante que cuando uno exige el tema de la obra en su barrio, uno también tiene que ser consciente y corresponsable e ir a cancelar al municipio lo que adeuda. Porque si bien es cierto, usted necesita la acera, el bordillo, la vía en su sector, también el municipio requiere del pago de sus impuestos para poder continuar con la obra. Porque ocurre en ciertos cantones, como ya me hicieron la vía en mi sector, ya no voy a cancelar. Cuando hay que poner el ejemplo para que otros sectores que no han sido atendidos lleguen con la obra pública en ese aspecto. Ahí tenemos también otra gráfica que habla también de los egresos, señora Lucía. Ya, sí, hicimos una distribución tentativa de los egresos. Ahí lo que nosotros hemos puesto como gasto corriente. Dentro de este gasto corriente, como ya les digo, está en la parte operativa. Muchas personas confunden gasto corriente como solo pago de personal. No es así. Está el involucra gasto, otras cosas. Involucra otros todo lo que es la parte operativa, institucional y ciertas obligaciones que tenemos. Nosotros también tenemos pago de personas que están jubiladas. Eso se lo hace de forma mensual y está allí lo que se le paga mensualizado, los gastos por la operación municipal, como son energía eléctrica, mantenimiento de energía eléctrica, de todo lo que tiene que ver con estaciones de bombeo, y es un costo elevado que nosotros pagamos mensualmente al CNEL por consumo de energía eléctrica. Y un detalle, estas cifras que ustedes están viendo a través de Hechos Ecuador, el canal online, y también de el cable, canal 12, son cifras que son una estimación hacia la proyección del 2018. No son reales, por si acaso, en ese sentido, al 100%, ¿verdad? O me equivoco, y si me equivoco, corríjame, por favor. Ya, en realidad ese gasto promedio fijo ya nosotros lo hemos establecido como base. Okay, o sea, de allí bien. Ya, por ejemplo, en ese gasto tenemos que ir hacia la reducción del gasto, o como quien dice, la eficiencia del gasto. Eso es lo que apunta el doctor Dayton Alcibar, de que como administración municipal ese gasto de a poco lo vayamos reduciendo. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un municipio crecido, pues ajustarlo a lo que realmente necesitamos, tanto por ejemplo en personal, es un poco duro, ¿no? Entonces son cosas que conllevan otras situaciones y tenemos que irlo ajustando de a poco. Ese es el tope que hemos establecido. De ahí, en lo posible, trataremos de reducir ese gasto corriente y que esa reducción vaya a afectar o a mejorar la inversión, se incremente para la inversión. Pero hasta ahorita ese es el gasto límite nuestro, con lo que estamos para poder operar el próximo 2018. Ahora, todos los años se suele hacer campañas que llaman a la conciencia ciudadana para que usted llegue al municipio y pague el tema de los impuestos prediales. Ya salimos hace poco de esa campaña que arrancó en enero hasta junio, del descuento porcentual en cuanto al tema de la recaudación de impuestos prediales. ¿Cómo les fue en la recaudación? Porque vale citar, y alguna hora usted está aquí, señora Lucía, para que nos informe qué pasa a partir de julio en adelante. Estamos en agosto. ¿Hay recargos, no hay recargos? ¿Cómo se puede cancelar el impuesto predial? Sí, Arturo. De enero hasta junio habían descuentos del 10, 9, 8, hasta el 0% que llega, hasta el 1% que llega en el mes de junio. Ya a partir del mes de julio a diciembre ya empiezan los recargos. Entonces, igual, hay ciudad. De enero a junio, en el mes de enero sí, por decirte, en este año, el mes de enero, la municipalidad, mucha gente se acercó a cancelar sus impuestos, pero de allí los siguientes meses, febrero, marzo, fue bajando. Y una característica o algo que sí es llamativo, por ejemplo, te digo que más acude en el mes de enero, así de manera puntual, para mí es de decirlo, de relevante. Ciudadanos que de pronto viven en otras provincias vienen a pagar, porque yo creo que allá por lo que nos relacionamos, o no sé, ellos ya se han acostumbrado a eso, a pagar sus impuestos los primeros días del año a fin de evitarse recargos, evitarse y aprovechar los descuentos. Sin embargo, nosotros a veces, pues no sé por qué, un poco nos quedamos, o no entendería por qué nos dejamos pasar el tiempo y que se nos empiece a golpear más nuestro bolsillo. O sea, tenemos que ser también conscientes con nosotros y decir, bueno, yo tengo que aprovechar estos descuentos, aprovecho los primeros 6 meses, o voy y pago algo, porque a veces la deuda no quiere decir, hay personas que deben muchos años, pero puede ir venir a pagar de a poco, año por año, o un mes pago un año, el siguiente mes, o sea, hay muchas formas de poder pagar. Ahora, hablando del tema de las formas de poder cancelar, ¿hay convenios? Sí. Y justamente nosotros este año sí hemos firmado algunos convenios. En el caso del mercado central, muchos ciudadanos sí se acercaron a firmar los convenios y están pagando. Hay un grupo minúsculo que se ha quedado en los convenios y hemos estado haciendo los cobros, pero los que ya se nos han quedado, ya nosotros vamos a emitir los autos de pago y vienen los procesos coactivos. Hasta allá no queríamos llegar, pero nosotros como servidores públicos estamos en la obligación de cumplir con eso, porque si no, nosotros vamos a ser después sancionados por esta situación, y porque también nosotros tenemos que justificar estar en un puesto, pues no podemos estar sin hacer nada, tenemos que generar recursos para la institución. Y además así dice la norma, es decir, cuando usted no cancela, vienen los procesos de coactivo, y ahí qué pena, porque si usted tuvo la oportunidad de cancelar durante un buen tiempo, y si la deuda es del 98, como usted suele decir hace poco, doña Lucía, o sea, ya han pasado 16, 17 años. Así es. Y la gente tiene que ser también responsable, porque si tiene un local en X o Y determinado lugar, tiene que acercarse a cancelar con el municipio para que la obra llegue a todos los sectores del cantón. ¿Algo más para finalizar? Sí, Arturo, es importante, no sé si me pasa el gráfico anterior, el anterior, terminarles de explicar este de allí, para la ciudadanía es muy importante, los que no estuvieron en la asamblea. Ahí nosotros tenemos el rubro de transferencias y donaciones corrientes, que está en un rubro de 6 millones y algo. En ese de transferencias y donaciones corrientes, que está en la parte de arriba, que está a 6 millones, y abajo hay otro que dice transferencias de capital, está considerado las transferencias del gobierno central. lo que el gobierno transfiere de manera por alícuotas mensualmente. En la parte de arriba de transferencia de donaciones corrientes está registrada una donación que por gestión de la administración del doctor Dayton Alcibar se consiguió con el Banco del Estado para un recurso no reembolsable de $2,000,000 que nos va a ingresar en el transcurso del año, del año 2018 para la construcción del mercado central de Chone. Ahí tenemos un rubro que también se llama financiamiento, donde está constando el rubro que ya mediante decisión que el Banco del Estado hizo pública en la asamblea de por la fundación de Chone el día 7 de agosto, ahí está considerado ese rubro de financiamiento, lo que el Banco del Estado nos va a dar para el crédito del mercado. Además, está considerado un rubro que se está gestionando y se ingresó el proceso para poder jubilar a algunos compañeros obreros que están en ese proceso y ya que por su edad o por enfermedad ya ellos han solicitado, sino que no les hemos podido atender porque los recursos, como ustedes saben, están un poco apretados, estamos en situaciones duras. Pero ahí hay una opción. Pero ahí ya estamos nosotros con ese proyecto, está bastante adelantado, el doctor ya ha hecho toda esa gestión, entonces posiblemente ya eso sea una realidad en los próximos días. Bien, más adelante vamos a conversar también con el subdirector de Desarrollo Cantonal e incluso vamos a observar y vamos a escuchar las declaraciones de todos los actores que estuvieron el miércoles pasado en esa asamblea e incluso reportajes sobre la dotación de líquido vital en el Cantón Chone con una nota que tenemos nosotros preparados. Y un detalle importante que hay que resaltar es que se le pide a la colectividad de la manera más oportuna, se acerca el municipio a cancelar. Están las áreas destinadas con el personal disponible para que usted cancele su impuesto predial. Incluso usted puede también atenderles, no hay ningún inconveniente, para que se acerquen en caso de convenios y puedan ser responsables con aquellas deudas que están allá en el municipio por años y que aún no se han cancelado. Y también es importante decirle que toda esta información usted la puede ver en www.chone.gov.es. Está en la página web para que usted se oriente un poco y pueda incluso certificar lo que nosotros estamos dialogando en esta mañana. Gracias, señora Lucía, por su presencia, por su tiempo y sobre todo detallar y transparentar la información del municipio de Chone hacia los amigos oyentes y televidentes a través de este programa municipal. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias con todos. Bueno, a la ciudadanía hacerle un llamado otra vez para que se acerquen a la municipalidad, al área de tesorería. Además, es importante informarles que ya con la actualización catastral que se tuvo, es importante que la ciudadanía también se acerque a la municipalidad. Hemos destinado una persona allí para que atienda porque los cambios o novedades que tenga en cuanto a su avalúo. Estamos en ese proceso de actualización de datos, de confirmación de los datos que entregó la consultoría de los predios levantados. Es necesario que se acerquen porque para evitarnos reclamos posteriores o que ustedes el rato de enero que nosotros vamos a hacer la emisión catastral del bienio 2019. No tengan ningún inconveniente y que se les emita por el valor que en realidad vale su tierra y por el valor que vale su construcción. Es una responsabilidad mutua. Compartida, claro. Ustedes tienen responsabilidad de venir, acercarse a la municipalidad y cotejar su información, o sea, verificar que la información que nosotros tenemos allí sea la que ustedes tienen. Entonces, evitémonos inconvenientes y hagamos los respectivos. Si tienen algún reclamo, hagámoslo de la buena manera. Nosotros estamos allí para atenderles en la dirección financiera, en tesorería y en el área de rentas. El bombero cumple una noble labor ciudadana. En cada rescate, en cada emergencia, tú puedes colaborar. Paguemos puntualmente los valores correspondientes en aprobaciones de planos, permisos de funcionamiento, predios urbanos y rústicos, plan de contingencia, entre otros. Con tu pago, podremos mejorar la seguridad ciudadana con equipos modernos que garanticen nuestro trabajo. Desde el lunes 31 de julio, atenderemos en los bajos de la Cruz Roja. Contamos con tu colaboración para seguir ayudando. Cuerpo de Bomberos de Chone, 126 años sirviendo. El nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer,

La Alcaldía de Chone solicita a todas las personas que tienen títulos de propiedad en los cementerios municipales Sagrado Corazón de Jesús y Espíritu Santo. Si eres propietario de bóvedas, nichos y lotes, acércate a realizar la actualización de datos y así serás parte del nuevo sistema de actualización y ordenamiento. Es nuestro equipo el que te propone, suma tu esfuerzo, déjalo aquí, que para desarrollar a Chone necesito de ti. El pasado nunca más. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. Alcaldía de Chone, Administración 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Aquí estamos ya para hacer noticias desde la parroquia San Antonio. Desde el malecón 5 de mayo, barrio La Grecia. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Continuamos con más. Gracias a todos quienes a esta hora de la mañana están junto a nosotros a través de Radio Coqueta, Radio Millennium, la televisión online Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Ya nos acompaña a esta hora de la mañana el ingeniero Oscar Quiroz, él es subdirector de desarrollo cantonal del municipio de Chone, a quien vamos a saludar y darle el muy buenos días a esta hora de la mañana. Don Oscar, gracias por su presencia. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Arturo. Buenos días a la comunidad chonense. Muchas gracias por tu visita, tu invitación. Bien, hay que citar que la semana que culminó el día miércoles, como ya lo habíamos conversado hace pocos minutos con doña Lucía, se desarrolló la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana, donde se dialogó acerca de la priorización del proyecto 2018 del gobierno autónomo descentralizado. Y esto se lo hizo a través de una base legal, a través del artículo 238, que, entre otras cosas, resalta la participación ciudadana en la priorización del gasto. Las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. Y justamente eso fue lo que se desarrolló el día miércoles pasado. Por unanimidad, la población se manifestó y sobre todo votó a favor de este proyecto, como es el tema que vamos a analizar a esta mañana, en esta mañana, con el ingeniero Oscar Quiroz. Bueno, se participó la población, se aprobó los proyectos. Coméntenos un poco acerca de ese análisis territorial también que se dialogó el miércoles pasado. Bueno, Arturo, el miércoles pasado en la Asamblea Cantonal se expuso el análisis territorial de la ciudad de Chone. Primero, en el cual en la ciudad de Chone actualmente existen 16.819 predios, de los cuales 13.766 predios tienen viviendas. Desde ahí tenemos que comenzar con el análisis territorial de la ciudad de Chone. Tenemos un gráfico ¿verdad? Sí. A ver si producción me ayuda con un gráfico. Ahí está justamente un mapa donde el compañero va a explicar específicamente, de acuerdo a los colores, qué significan. Como podemos observar en la gráfica, es la cobertura de agua potable en la ciudad de Chone. ¿Sí? Como podemos observar, los colores amarillos quieren decir predios que no, sin vivienda. Los colores rojos o rosados son viviendas que no tienen, no poseen agua potable las 24 horas del día. O sea, que quiere decir que tienen una hora, minutos o 6 horas al día. Y las que están de color azul son viviendas que tienen las 24 horas del día el servicio de agua potable. Cabe recalcar, Arturo, que en este análisis territorial en el tema de agua potable La ciudad de Chone tiene la cobertura del 93%. Cobertura del 93% en toda la ciudad de Chone. ¿Sí? Pero tenemos el pequeño problema que en toda la cobertura no podemos brindarles las 24 horas del día actualmente. Justamente lo que precisabas en cuanto a los colores. A ver, ¿cuántas viviendas no poseen el líquido vital? No poseen el líquido vital. No, alrededor de unas 2.000 viviendas. Ya. No poseen el líquido vital, o sea, que están dentro del 7% la cobertura. Por eso te explico. El cuadro que estamos viendo es de cobertura de agua potable que tiene las 24 horas del día. Ok. Sí, por eso quiero ser claro, 24 horas del día. El 27% de las viviendas no tienen 24 horas al día del agua, poseen agua pero por horas. Bueno, y en otros cantones es lamentable que la cobertura no llegue ni al 50%. Exacto. Ni al 50%, 93 es bastante. Claro, ya nos falta un punto minúsculo de la ciudadanía ya cubrirla con agua. ¿Y todo esto se da gracias a qué, Oscar? ¿Puedes hacernos un análisis en sí de específicamente debido a qué se da toda esta gran ventaja, esta buena noticia para la colectividad? Y eso es importante que los amigos oyentes y televidentes tengan claro el tema. Cada día se trabaja más en la cobertura del agua potable, cada día más se trabaja en el tema del alcantarillado también, y todos los días se trabaja por más obras en los diferentes sectores en la administración del doctor Dayton Alcibar. Bueno, esto se debe primero a la planificación macro, como está establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Sí, este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial fue elaborado en el año 2015 y aprobado, elaborado en el 2014 y aprobado en el 2015 por el Consejo. Y fue aprobado y validado por la participación ciudadana de todos los ciudadanos del Cantón Chone, donde se hicieron mesas temáticas y ahí priorizaron el tema del agua potable. En el 2015 teníamos un porcentaje de alrededor del 53% en la cobertura de agua potable en la ciudad de Chone. Y de ahí se han ido deslizando año a año proyectos que van incrementando la cobertura de agua potable en la ciudad de Chone, Arturo. Bueno, es significativo entonces, si en el 2015 había esa cantidad que acabas de señalar, han pasado 2 años y se ha superado más del 40%. Exacto. Se ha superado más del 40%. ¿Tenemos otro gráfico tal vez? Sí, sí. El siguiente gráfico podemos observar es la cobertura de alcantarillado sanitario. Sí, aquí esta cobertura, como podemos observar en la gráfica, es del 49.75% de viviendas que tienen el servicio de agua de alcantarillado sanitario por red pública. ¿Sí? Es una meta que tenemos que seguirla incrementando, que está en nuestro plan de desarrollo y que está en la planificación del gobierno autónomo centralizado, seguir incrementando esta cobertura para dar servicio y salubridad a nuestros habitantes. El alcalde decía el miércoles pasado que se siguen haciendo las gestiones entre los organismos competentes para contemplar el tema del alcantarillado. Están terminándose estudios, obviamente hay que darle seguimiento y buscar también el financiamiento para cubrir ese porcentaje. El gobierno autónomo centralizado cuenta con los estudios ya del plan hidrosanitario de la ciudad de Chone. El plan hidrosanitario de la ciudad de Chone no es más que cumplir con el 100% de la cobertura de agua potable en la ciudad de Chone y el 100% de la cobertura del alcantarillado en la ciudad de Chone. Que esto sería la obra emblemática para la ciudad de Chone que permitiría surgir, ¿sí? Surgir tanto económicamente como ciudad. Bueno, tengo entendido también que todo el proyecto en sí cuesta más de 50 millones de dólares, más de 50 millones Exacto. de dólares. Y hay que también citar algo, de que hay una causal de afectación en el alcantarillado, el tema del terremoto. Bueno, también afectó, ¿verdad? Ese es un punto neurálgico en este momento, en este estado situacional. ¿Qué queremos? Tenemos una cobertura del 49%, sí, pero de ese 49%, la gran parte, por no decir todo el 49%, ya cumplió su vida útil, y más el evento telúrico que estuvo del terremoto el 16 de abril, lo tenemos, se podría decir, colapsado. El gobierno autónomo descentralizado estamos haciendo, reparando, dando mantenimiento para así poder contribuir algo en el servicio. Bien, ahora vamos a escuchar una primera nota que tiene que ver justamente con los procesos y los proyectos que tiene el municipio de Chone con la dotación de líquido vital. Hay un fortalecimiento, una repotenciación de su planta en el Cantón Chone, y también plantas nuevas, tanto en la parroquia Eloy Alfaro y también en la parroquia Chibunga. Vamos a ver la nota de Fabricio Salazar. La alcaldía de Chone cuenta con una nueva y moderna planta potabilizadora de agua cruda, la misma que se encuentra en funcionamiento como plan piloto en las instalaciones de la empresa pública Aguas del Chuno. Esta innovadora planta, distribuida por Enerfusa en el país, incrementa en 3.000 metros cúbicos el volumen que actualmente produce el sistema de potabilización municipal, que es de 15.000 metros cúbicos al día. Es decir, que con la producción diaria de la empresa de agua equivale a 18.000 metros cúbicos. Así lo explica Carla Alcíbar, gerente de Aguas del Chuno. Con esta planta que tenemos actualmente, por durante 3 meses estamos produciendo 18.000 metros cúbicos día, aumentando producción y aumentando la distribución hacia la ciudadanía. El proceso de potabilización del agua inicia en la línea de mezclado con policloruro de aluminio, donde las impurezas se separan del líquido para después atravesar un proceso de doble filtrado, permitiendo entregar agua de mejor calidad. Finalmente, el agua tratada pasa a la purificación por cloro para ser trasladada mediante impulsión al suministro. Se filtra la primera base con el agua que ingresa y el agua ya filtrada vuelve a ser filtrada para que de una u otra manera garantice un producto de alta calidad en agua tratada, ¿no? Adicional, incorpora dentro del proceso el cloro, que es una por norma que se necesita para desinfectar el agua. Este módulo de potabilización de origen coreano es automático, tanto en el proceso de tratamiento como en el mantenimiento de la planta. La sistematización de la misma permite cuadrar el tiempo de filtrado, se ajusta a los niveles de turbiedad, se encarga de ubicar el químico necesario, además de tener sensores que permiten determinar los niveles de turbiedad al ingreso y evaluar la calidad del agua una vez tratada. Todo el proceso es automático, ella incorpora el policloruro, ella incorpora el cloro, ella mismo se hace el retrolavado y ella inclusive emite un reporte minuto a minuto de cómo va teniendo los resultados. Lo producido por esta planta ayuda al abastecimiento de agua potable en la ciudad, en la que se da una cobertura al 92% de la población urbana, llegando con más presión y continuidad del servicio. Nosotros con esta planta, lo que hemos mejorado el servicio a los sectores, como repito, que antes no contaban con el servicio continuo. Entonces la ciudadanía también puede verificar de que el servicio ha sido permanente, tiene mayor presión en sus viviendas, mayor caudal. Para garantizar la continuidad en la producción, se construyó una pantalla de madera para la captación del líquido vital, permitiendo así tener agua necesaria para la operatividad de este módulo. Este equipo se mantiene operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo tener más producción de agua y bajo costo de producción. Por su parte, 700 familias de la parroquia rural San Antonio de Chone se benefician de la repotenciación de la planta de agua y alcantarillado sanitario gracias a la gestión del alcalde de Chone, Deyton Alcíbar. Esta obra cuenta con 2 tanques de reserva con capacidad de 100 metros cúbicos cada uno, llegando con buena presión hacia los hogares. De esta obra se benefician las comunidades La Papaya, Santa Marta y La Sabana. Gracias a las gestiones del señor alcalde, que se hizo una cosa que tal vez la veíamos imposible ya de tener el agua potable aquí en la comunidad de La Sabana, La Papaya y San Antonio. Y ya gracias a Dios ya el alcalde lo ha puesto el agua ya, ya parece que es una realidad ya, ya no vamos a sufrir tanto. Y podamos seguir teniendo este servicio básico que siempre lo anhelo la parroquia, y yo creo que ya con el tema del alcantarillado sanitario y el agua potable, yo creo que San Antonio empieza a respirar de una mejor manera y ya con estos servicios básicos importantes como tal. La alcaldía, en su compromiso por mejorar los servicios básicos, logró dotar de agua potable a la parroquia Eloy Alfaro con una planta potabilizadora que cuenta con un tanque de almacenamiento con capacidad para 100 metros cúbicos, tubería de impulsión, redes de distribución hasta las viviendas y medidores de agua para beneficio de aproximadamente 2.500 personas. El año más venidero para nosotros con esa construcción del agua potable, que sea en beneficio de todos los parroquianos y sus sitios aledaños, porque quienes se benefician, todo el personal que llega a esta parroquia y en sí sus habitantes de la parroquia. Chibunga también fue atendida por la alcaldía de Chone con la construcción de una planta potabilizadora de agua con capacidad de tratamiento de 259 metros cúbicos por día, tanque de almacenamiento de 100 metros cúbicos, red de distribución y abastecimiento proyectada a 25 años para beneficiar a una población de más de 1.000 habitantes. Muy bien, ahí está justamente una nota que tiene que ver con la dotación y la repotenciación de planta de agua potable en el cantón Chone. Ahí están los resultados, justamente lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, Oscar y amigos televidentes y amigos oyentes, de lo que hace el municipio en beneficio de la colectividad. Y sobre todo, también hay que acercarse a la empresa pública Aguas del Chuno también a pagar el agua potable para que siga llegando con más agrado, más frecuencia en cada uno de sus hogares. Vamos a hablar ahora del tema vial, ¿verdad? Exacto. Arturo, en la ciudad de Chone existe alrededor de 127.81 kilómetros de vías, ¿sí? De las cuales el 8% están asfaltadas, el 15% con hormigón rígido, el 18% con asfalto y el 59% lastradas. Tenemos un gráfico, sí. A ver si producción me ayuda con un gráfico puntualmente del tema vial, ¿sí? Bien, ahí está. Sí. Ahí podemos precisar nuevamente, Oscar, lo que usted señalaba, el tema del asfalto y el hormigón. Bueno, con color verde podemos ver las calles adoquinadas, color rojo, el pavimento rígido, y de color azul las vías asfaltadas, lo cual representaría un 41% con este material. Las vías, nos falta mucho más por alcanzar, y es uno de las metas que están establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y una de las metas que quiere alcanzar el señor alcalde, el doctor Dayton Alcíbar, para así poder generar desarrollo a la ciudad de Chone. Lo que he podido observar también, que en el tema del adoquinado se ha trabajado mucho, hay ejes viales que hoy pueden unir avenidas como la Carlos Alberto Aray con la calle Pichincha y la salida al Bypass. Y hay una conexión vial ahí interesante, y sobre todo el adoquín de arterias que antes era solamente lodo y monte. Exacto. Y también otras arterias donde hay asfalto y ese tipo de cosas. ¿Cuántos kilómetros más o menos se ha asfaltado, se ha adoquinado? ¿Tienes ese porcentaje? Bueno, ¿o no? Alrededor de 15 kilómetros se han adoquinado. ¿Durante estos años? Durante estos años, en el periodo del 2015 a la presente fecha. Bueno, 15 kilómetros es algo bastante significativo. Exacto. Y usted puede observar muchas de esas obras en la ciudad de la Kennedy, en Agulfrido Viteri, puede observarla en la 24 de mayo, en la 14 de agosto, en el Cauca, en el agua potable, y un sinnúmero de vías que antes no estaban totalmente adoquinadas. Arturo, un punto muy importante, que la planificación vial no se hace de manera antojadiza. También se va planificando de manera que se vayan cerrando los anillos viales y que el beneficio sea para las personas que andan en vehículo y puedan trasladarse de un lado a otro en menos tiempo. Todo tiene que ver con la planificación, por eso es importantísimo la planificación en toda circunstancia de vida. Es como la comunicación, en toda circunstancia de vida tiene que usted utilizar la planificación y la comunicación. Así es. Bien, vamos a avanzar con otro gráfico, ¿verdad? Sí, sí. Si me ayuda, producción, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Del tema? Del tema en parroquias. En parroquias. Dentro de la planificación, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, existe el rubro de agua potable en las cabeceras parroquiales. Como podemos observar en la gráfica, de las 7 cabeceras parroquiales que existen en el Cantón Chone, 6 actualmente cuentan con el servicio de agua potable. ¿Dónde no hay? En la parroquia Boyacá. Boyacá, ok. Sí, que estamos en el... Esperamos este año o el año que viene, el 2018, poderle dotar de agua potable también a esta cabecera. Justamente eso también viene en las proyecciones para el próximo año, ¿verdad? Exacto. Ok. Mira, este es un punto importante también, el tema de agua, porque esta meta en el plan de desarrollo ya estaría cumplida. Muy bien. Que fue planificada cumplirla en el año 2018 y la estamos cumpliendo en el año 2017 ya. Bien, vamos con el otro gráfico que identifica... Sí, el tema de alcantarillado. Bien, alcantarillado. El tema del alcantarillado en las cabeceras parroquiales. Bueno, aquí sí estamos un poco retrasados, ¿sí? Porque tenemos solo 3 parroquias, cabeceras parroquiales con el servicio de alcantarillado, como son Convento, San Antonio y Canuto. Bien, vamos con el otro gráfico que tiene que ver con los proyectos. Exacto. Arturo, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial existen proyectos priorizados para el año 2018, como son la reconstrucción y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Chone, ampliación del sistema de la cabecera parroquial de Boyacá, por ende las que no, nos faltaría, dotación de alcantarillado de la cabecera parroquial, que está por decidirse, adecuación de vías con hormigón, asfalto y adoquín, construcción de áreas verdes en la ciudad de Chone, proyecto cultural municipal, construcción del mercado central de la ciudad de Chone, asistencia técnica al sector agropecuario y turismo, regulación del consumo de agua potable de la ciudad de Chone, conservación de áreas naturales, capacitación a líderes barriales para ejercer el derecho de participación ciudadana y adquisición del terreno del nuevo cementerio. Estos son los proyectos que fueron planificados en el año 2015, finales del 2014. Y aquellos que se socializaron el día miércoles. Exacto, aquellos que se socializaron el día miércoles para que la asamblea tome decisiones y priorice en base a las necesidades territoriales del cantón y de la ciudad de Chone, en base a las competencias exclusivas del GAC Chone. Ahora, en esa cita también la gente planteó necesidades, ¿como cuáles? Perdón. Bueno, Arturo, una vez expuesto el tema financiero y el tema del análisis territorial, ¿sí?, se abrió el foro a los señores asambleístas, y cada uno fue pidiendo la palabra al señor secretario de la asamblea, fueron aportando. Ok, vamos a retirar el gráfico para seguir conversando. ¿Cuáles fueron esos pedidos? Bueno, ellos priorizaron la regeneración de la avenida Eloy Alfaro. Fue de manera, la mayor parte de las personas que intervinieron pidieron el tema de la regeneración de la... Como prioridad incluso. Priorizándola para el año 2018. Ok, tengo entendido. ¿Los estudios están por culminar o ya están hechos? Bueno, están en proceso de estudios. Ok. En unos 30 días, 45 días ya tenemos los estudios definitivos. Bien. Priorizaron también el tema de la construcción del nuevo mercado, del mercado central de la ciudad de Chone. El que se firmó el día 7 de agosto en la sesión justamente de los 282 años de fundación. Okay. Cabe recalcar que este proyecto, como ustedes pudieron observar en la lámina anterior, estuvo planificado desde el 2015. Es decir, está dentro de lo programado. Exacto. Y que se está cumpliendo. Bien. Exacto. El tema de la avenida Eloy Alfaro está también programado dentro de lo que se programó en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en varios componentes, como es vías, alcantarillado, agua potable, áreas verdes y regeneración. Bien. El tema, priorizaron el tema de alcantarillado, seguir incrementando el tema de alcantarillado, seguir adoquinando los sectores, los barrios de la ciudad de Chone, seguir brindando asistencia técnica al sector agroproductivo del cantón, seguir construyendo aceras y bordillos, perdón, y así sin número de cosas que aportan a los proyectos que ya han estado priorizados desde el 2015. Bien, ahora vamos a escuchar y vamos a ver a las personas que, una vez que terminó esta asamblea, también dieron su punto de vista ante las cámaras del municipio de Chone. Vamos a ver la siguiente encuesta, reacción de la población de Chone. Aquí se planificaron muchas obras para el 2018, de igual manera, de buena prioridad, porque el mercado, la avenida Eloy Alfaro, muchas obras más, que yo creo que va a ser el agradecimiento de Chone, y caminamos con pie derecho para el 2018. Se dieron las explicaciones necesarias y yo creo que de esta manera el pueblo está tremendamente informado de lo que está haciendo el municipio ahora y va a ser para futuro. Creo que la performance del gobierno municipal me parece bastante interesante y creo que en la medida de las posibilidades, pues todos sabemos por la situación económica a la que atraviesa el país, y creo que con el presupuesto que ha llegado a la alcaldía, pues se tratará de cumplir en la medida de las posibilidades, ¿no? Es algo grandioso que el alcalde comparta con su pueblo y que vea que todo es transparente. Lo felicito y que siga en ese proyecto. Se están dando prioridades a obras fundamentales que en verdad necesita el cantón para su desarrollo, para que sea una ciudad futurista, como la de la avenida, que es algo fundamental que debe comenzar a construirse. La avenida, la del mercado,

La alcaldía de Chone invita a la comunidad chonense a utilizar los servicios que ofrece la Biblioteca Municipal Euclides Andrade en nuestros horarios de atención de 8 a 16 horas 30. Contamos con una extensa gama de libros, un moderno ambiente de lectura, personal capacitado y un variado programa de actividades que convierten a nuestras bibliotecas municipales en los espacios culturales que Chone necesitaba. Fomentamos hábitos de lectura para la comunidad. La Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chone pone a disposición de la ciudadanía los servicios de revisión técnica vehicular, matriculación, certificado único vehicular, certificados de multa, certificados de posesión de vehículo, traspaso de vehículo. Estamos prestos a brindarte el mejor servicio en nuestros horarios de atención de 8 a 16 horas 30. Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chone. Vayamos juntos hacia el futuro, solo no vas a ningún destino. Vienes amiga, te lo aseguro, siempre hallaremos un buen camino. El pasado nunca más. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. Alcaldía de Chone, Administración 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Aquí estamos ya para hacer noticias desde la parroquia San Antonio. Desde el malecón 5 de mayo, barrio La Grecia. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Muy bien, continuamos y seguimos generando información para que la población de Chone esté orientada de las cosas que hace el municipio de Chone. Vamos con los enlaces a través de la microonda a esta hora de la mañana y vamos a saludar a don Wellington Zambrano. Hoy, justamente hoy, 12 de agosto, se inaugura la avenida 14 de agosto, una arteria vial importantísima en Chone. Y ahí está nuestro compañero para que nos reporte qué habrá esta noche en la inauguración en la 14 de agosto. Adelante, Wellington, buenos días. Gracias, Estudios Centrales, Arturo. Muy buenos días a toda la colectividad chonense en este día sábado que nos ve y nos escucha y nosotros brindando la mejor información. Y es que el día de hoy nos hemos trasladado hasta la avenida 14 de agosto, avenida que será inaugurada esta noche. La noche de hoy sábado será inaugurada y el día lunes se apresta a celebrar sus festividades de fundación, de creación, debido a que lleva el mismo nombre de esta fecha. Para tal efecto, vamos a conversar con el señor Dilber Figueroa, quien es el presidente de la Ciudadela 14 de agosto, y él nos va a indicar acerca sobre la inauguración que se realizará esta noche con la presencia de las autoridades municipales. Dilber, el día de hoy, esta noche, a partir de las 8:30 de la noche, el alcalde Dayton Alcibar entregará una obra más a la comunidad, y en este caso, la avenida 14 de agosto a los moradores, para que de ahí en adelante el cuidado sea de ustedes. Cuéntenos, ¿cuál es el, cómo está trazado el programa para esta noche? Buenos días. Buenos días a toda la colectividad del Cantón Chone y por qué no decir también a la ciudadanía conviviente de aquí en la avenida 14 de agosto, barrio del Cauca, que va a recibir una obra tan emblemática como se ha pedido y que ha sido el sueño de toda la ciudadanía quienes convivimos por muchos años en este sector como es la avenida 14 de agosto, barrio del Cauca. El gobierno autónomo descentralizado, presidido por el su alcalde, el doctor Dayton Alcibar, se esmeró en la construcción de esta obra. Bueno, sí, yo creo que puso todo el énfasis, todo el espíritu y el alma para que la obra fuera ejecutada y que tuviera todo lo los requerimientos que la colectividad, quienes convivimos aquí, pues hemos pedido a los diferentes administradores del cantón, pues, de que esta obra se hiciera una realidad y un objetivo por alcanzar, y está alcanzado hasta ahora. ¿Cuántos años ustedes venían anhelando este sueño? Bueno, yo tengo más o menos en mi conocimiento 25 años, pero de ahí... Aquí en la comunidad, porque no teníamos la vida jurídica. Pero de ahí, hace 4 años se alcanzó la vida jurídica y luego pues se contrató la avenida con 4 o 5 obras que se dieron a pedido de mi persona y el comité para que se haga una realidad. ¿Cómo en estas 4 obras, cuáles son? Detállenos. Bueno, la ejecución de la calle es la primera parte. La segunda parte, lo que es el alcantarillado integral desde el CNH hasta el 7 de agosto, con todas sus partes técnicas, lo que es caja de revisión, lo que es cajetines terciario, domiciliario, y lo que es también la tubería principal, que es de 800 milímetros entre los 9 pozos de descarga, porque pasan aquí 16 sectores que cruzan por la tubería del alcantarillado sanitario. Cuéntenos, lo que aquí se inaugura es un cemento rígido, eso es un hormigón armado, cuéntenos. Bueno, esto sí es un hormigón armado, porque eso quedó en el contrato de 25 centímetros, el cual reza en el contrato. Se ha cumplido. También no estaba elevado lo que es el parterre central, tampoco está elevado, pero en esta administración, pues el doctor Denito tuvo toda esa fuerza espiritual y decirle, pues el Cauca necesita también tener su calle de primera. También lo que es el sembrío, usted ve las palmas, usted ve también cómo está lo que es el ornato en el caso de las flores, de las plantas, esperando porque esta calle es de todos los moradores, que nos unifiquemos, que cuidemos, porque es una obra emblemática para todo el ciudadano y quienes nos visitan. ¿Ese es su compromiso? Ese es mi compromiso. Y el compromiso de sus vecinos también. Y el compromiso de todos los vecinos. Yo siempre converso con ellos, estamos al tanto, a pesar de que yo tal vez voy a desistir del comité, porque al final todos tenemos derecho de hacer mejoras y mejores para los posteriores días de la nueva juventud que ha de venir tras de nosotros. Muchísimas gracias a la participación de Dilber Figueroa, presidente de la Avenida 14 de Agosto, Barrio El Cauca, obra que será inaugurada esta noche con la presencia del primer personero municipal, Dayton Alcíbar. Con este informe retornamos a estudios para que usted continúe, Arturo, con más noticias. Adelante. Bien, gracias, don Wellington. Sí, efectivamente, 7 de la noche. Hoy inauguramos la Avenida 14 de Agosto, una avenida muy amplia y que hoy tiene todas las condiciones de una arteria de primer orden, como se lo merece Chone. Vamos hasta otro punto, vamos a saludar a don Carlos, que tiene información en la dirección de tránsito. Adelante, don Carlos, con su reporte. Buenos días. Amigas y amigos, buenos días. Estamos ya listos para hacer información en esta mañana, aquí en lo que es la Dirección de Tránsito Municipal, donde se están realizando trabajos en lo que respecta a la readecuación y la construcción de un galpón, para que servirá también para la revisión de vehicular de Chone. Para ello, pues, se está trabajando ya de manera continuada por parte de la contratista de la obra, y justamente queremos conversar con el director de tránsito municipal, que es el ingeniero Marco Antonio Mendoza Alcíbar, para que nos cuente cómo están los trabajos. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Esta es una nueva obra de desarrollo para el Cantón Chone también, ¿no? Buenos días, señor periodista. Sí, efectivamente, hace varios días se iniciaron los trabajos aquí en la Dirección de Tránsito Municipal. Cabe recalcar que no solamente la construcción del galpón, es la construcción del galpón y la implementación del equipo que va a servir para la revisión técnica vehicular. Técnica porque hasta ahora se está haciendo solamente visual. Los servicios que vamos a ofrecer esta dirección de tránsito a través de la alcaldía del municipio es que el vehículo ya tenga que pasar por un estudio exhaustivo técnico, con maquinaria, con equipo que vaya a revisar los frenos, los gases que emanan, las luces, y que el momento que usted venga a matricular su vehículo salga en óptimas condiciones como para poder circular por las vías ecuatorianas. Esta obra, lo que es la construcción de la obra, está contemplada aproximadamente un monto de $420,000, y lo que es la implementación del equipo es un monto aparte que tengo entendido que está también bordeando los $400,000. Como le explico, son equipos caros, equipos de tecnología de punta que han sido importados desde Alemania. y que pocas son las ciudades en el país que cuentan con este tipo de tecnología. Todo es 100% financiado por el municipio. De momento está iniciándose la obra, la implementación de los equipos va a ir a la par con la construcción, porque son equipos que van implementados en la losa que se va a construir posteriormente y vamos a ir trabajando en equipo. Este contrato tiene un tiempo previsto, tengo entendido que por 130 días. Es decir, una vez que se cumplan esto, empezaremos ya a dar el servicio que la ciudadanía se merece. Igual ustedes aquí están, como dice, juntos a la obra que se está realizando y están también supervisando los trabajos. Claro, por supuesto. También se está socializando porque la mayoría de las personas preguntan y ya le estamos explicando a qué se van a tener a partir de fines de año del próximo año, de que ya un vehículo que no cumpla con las especificaciones técnicas, con las revisiones como deben hacerse, pues lamentablemente no se le va a poder otorgar el permiso de circulación hasta que no venga 100% operativo. Y como le digo, nosotros vamos a ser creo que los pioneros en la provincia de Manabí. Gracias. Un gusto, señor periodista. Muy bien, como ustedes pueden observar, mis amigas y amigos, este es el trabajo que está desarrollando el gobierno municipal del Cantón Chone con esta importante obra que va a beneficiar a todos y cada uno de los usuarios próximamente cuando vengan ya a matricular sus vehículos aquí en la Dirección de Tránsito Municipal. Pues van a contar con equipos totalmente modernos, traídos desde el extranjero, sistema computarizado para la revisión que será de forma inmediata aquí en la Dirección de Tránsito. Este es el informe que hemos realizado para nuestro programa informativo municipal de la semana. Con cámaras e imágenes de Exxon Castro, reportó Carlos Caicedo Dueñas. Bien, muchas gracias a don Carlos Caicedo por ese reporte. Ahí está la obra pública que se está haciendo en la Dirección de Tránsito. Vamos a presentar una nota, un reportaje acerca de lo que se firmó el 7 de agosto aquí en Chone, cuando este cantón cumplió 282 años de fundación. Justamente tiene que ver con la firma del contrato del crédito entre el Banco de Desarrollo y el municipio de Chone para construir el nuevo mercado central. Aquí está el reporte. El Banco de Desarrollo del Ecuador financia la construcción del nuevo mercado central de Chone por un monto de 8.6 millones de dólares, crédito que posee una parte no reembolsable de 2 millones, además de 2 años de gracia por parte de la institución financiera estatal. Este convenio de financiamiento se firmó entre el alcalde de Chone, Deyton Alcíbar, y Walter Villavicencio, gerente regional del Banco del Estado. Venir y hacer la entrega hoy día de 8.6 millones de dólares de desarrollo, estamos con los alcaldes que hacen gestiones. El alcalde Deyton Alcíbar agradeció al Gobierno Nacional y al Banco de Desarrollo por el respaldo brindado al cantón para mejorar los servicios a la ciudadanía chonense y por el trabajo que realizan en beneficio de los gobiernos autónomos de Manabí. Sabemos que Chone está volviendo por la senda de las grandes obras, por la senda del desarrollo, por la senda del triunfo. Y hoy día, con la firma de este convenio para el nuevo mercado de Chone, pues nosotros sabemos que estamos consiguiendo un gran anhelo de la ciudad de Chone y del cantón. El nuevo mercado central se construirá en la avenida Sixto Durán Ballén. Tendrá 2 plantas con capacidad para 700 locales comerciales, patio de comidas, áreas verdes, 154 estacionamientos para autos y 20 para camiones. Además, generará 180 plazas de trabajo de manera temporal. Muy bien, con estas coberturas periodísticas serias, responsables y sobre todo yendo a la fuente, le ponemos punto final al presente programa que usted todos los sábados puede informarse durante 60 minutos. Todo esto a través de Radio Coqueta 96.5 en el Cantón Chone, Radio Milenio 96.5 en el Cantón Flavio Alfaro y también en todas las zonas rurales del Cantón Chone, a través de la televisión online Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Será hasta el próximo día sábado, si el de arriba lo permite. Hoy, recuerde, inauguramos la avenida 14 de agosto en Chone. Anoche recién se inauguró toda la calle 10 de agosto, esto en el barrio Tacheve. Pasen buen fin de semana, continúe con el feriado. Nos volveremos a encontrar el próximo día sábado. Buenos días. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias.